Llegó. Lo sentí, sí, estamos acá. Sí. Llegó el viernes y llegó. Garotos surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. Muy bien, claro. Cada vez de más. Un cantante tremendo. Sí, cada vez de más y más mejores y más y mejores maneras de presentar. Exacto. Un programa muy especial porque es el 159. Wow. Bravo, bravo. Uno antes del 160. Epa, o sea, gran programa, gran el 160. Ya estamos preparando cosas. Sí, no. Sí. Así que algo que especial. Venimos festejando desde el día 1. Tiramos la casa por la ventana. 160 y tenemos G20 también en Buenos Aires el mismo día. Claro, no lo había entendido, que... sí. ¿What? G20, dijo. Ah, sí. Tremendo. No, estamos es para... un programón. Lo van a pasar en vivo, sí, en el G20. Es verdad. Sí, fuimos invitados, hice ahí una conexión con el Departamento de Relaciones Públicas, sí. Relaciones Internacionales. Y me dijeron que íbamos a estar en vivo desde el G20. Nos ofrecieron... En la gala en el Teatro Colón. Está bien, en la parte de la cocina. O sí. En la de ojo, nos ofrecieron hacer una entrevista a Donald Trump. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dijeron? Sí, nada, estamos... no sé si nos interesan tampoco porque... Meo careta para nuestro programa. Claro, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué le vamos a preguntar? No sé. No es el target que buscamos, ¿no? Claro. No, porque acá tal vez nos pueda decir cuánto está el dólar. Tal vez. No es mala. Es verdad. No es mala, lo podemos invitar. ¿Cuánto está real? ¿Cuánto está realmente Donald Trump el dólar en ese momento? Si saben qué país está también. ¿Viene igual primero o manda alguien? Sí, viene. Viene menos de 24 horas, pero viene. Ah. Ay, viene. Bueno, entonces saquémoslo porque vamos a hacer uno de los pocos programas que va a querer su participación. Y sí. Pero yo creo que va a ser muy rica el presidente de los Estados Unidos. Sí. United States. Que nos diga cuánto está el dólar. Le podemos preguntar. El valor real. El valor, porque está la cotización y la cotización. Sí, y cómo nos ven claro, ellos. La verdad. La verdad. Cuando hablan con China, con Rusia, de las cosas en serio, de lo que es tener plata. Sí. ¿Cuánto vale el dólar? Ahí, posta. ¿Cuánto la, vale la, el peso? La real. ¿Cuánto vale el peso? Una mierda. ¿El qué? ¿Lo qué? What is that? A little shit, va a decir. A little shit con Macri. Dice con Mauri, mi amigo. My friend, Mauri. Toda gente horrenda, ¿no? Sí, horrenda. Dejémoslo para el viernes que viene. Hoy es el 159, sí. Que también exacto. Es especial porque es viernes, empieza el fin de semana. Sí. Es medio fin de mes para algunas personas. ¿Medio? Sí, ¿medio? Bastante. ¿Desde hace cuánto? Y para otra... Para este Constantini también, como hablábamos afuera de aire. Sí. Pobre. Sí, saludos. Así como le ofrecimos... Pobre gente. Le ofrecimos plata a alguien la otra vez si necesitaban, que eran contrabandistas, lavadores de dinero. Sí. Sí. No, les pedimos que nos auspicien. Sí. Pero a esta gente que pasó de ser billonaria a millonaria. Ya sé, ¿sabés qué podemos hacer? Tragedia. Un minuto de silencio de última. Dale, por perfecto, esa gente. ¿Qué perfecto les parece? Por los pobres billonarios. Por los pobres billonarios que dejaron de serlo y son millonarios. Le deseamos un lindo minuto de silencio. Una pronta recuperación. Sí. También. Yo creo que no les tenemos piedad porque no lo pensamos bien, porque imagínate. ¿Cuántos billonarios dejaron de serlo y por ahí se quedaron sin esa isla que estaban buscando? En las Bahamas. ¿Cuántos hijos mantenidos por sus padres dijeron... ¿Cuántas cuentas? Me quedo sin el yate. ¿Cuántas cuentas afuera, no? Claro. ¿Cuántas menos offshore? Porque claro, van a seguir teniendo, ¿no? Mirá si todavía estaban pagando un celular, ponele, a 20 cuotas y se le cae... la mitad de del capital, ¿entendés? Y no, ahora, ¿cómo no, hace para tremendo pagar ese celular? Sí. Pobre Constantini. A todo esto, las domésticas que trabajan en Nordeta no las dejan subir con la gente blanca y buena y rica de ahí también. Pero bueno, exacto, salió a hablar por lo menos de que dejó de ser billonario. Yo pensé que igual Macri laburaba para ellos, pero no importa igual. Sí, es otro... Tienen un empleado, pero importante. Pero bueno, nada. Me surgió esa duda también. También Urtubey hoy dijo que... con el sueldo de qué culo está haciendo Urtubey, yo no me acuerdo. No es ¿cómo se llama? De Salta, sí. Gobernador de Salta. Bueno, ahí está, chupame gracias los dos huevos. Ahí está. Almorzame los huevos. ¿Cómo puede entre ser? Entre pan hermano y pan. No ¿eh? Le alcanza, dale. Bueno, sí, este mandémosle una polenta. En este momento periodístico también el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está, Carlos Rosenkranz. Estamos muy tremendo, dijo que ganaba mal, que no ganaba lo mismo que si fuera abogado particular. Sí. ¿Y saben cuánto ganan los jueces de la Corte no Suprema? Sé si no quiero saber. Esos que dejaron de ser billonarios y son millonarios. Y yo creo que con 300.000 pesos, sí, solamente por esa parte, ¿no? Sin contar los adornos, ¿no? Que deben recibir. Sí. sin contar eso. Un montón de cosas de cortesía. Sí, claro. No, mirá que vino el juez, ¿cómo le vas a cobrar? Bueno, También, a ese que de 300 lucas no le alcanza, nosotros les damos le enseñamos 15 también. Pesos para que se hagan alto guiso, los ayudamos con sí, algo. Exactamente. Hablando de todo un poco, ¿no? Sí, de cómo se pone esto. Ya no sabemos esto. Qué tema meter en esta apertura. Hoy vamos a hablar de Viernes Negro. Que hoy va a ser el tema de hoy. Por ahí fue un Viernes Negro el día que se enteraron que dejaron de ser billonarios. Sí, imagínate. Exactamente, hoy vamos a hablar de eso. Te podés comunicar con nosotros en nuestras redes. Arroba Garotosurti en Twitter, en Facebook y en Instagram. Garotosurtido, si querés comunicarte con nosotros, desahogarte este viernes negro que estamos hablando. Sí, dejate de ser billonario, por ejemplo. Exacto, podés llamarnos y contarnos un poco. Nosotros te escuchamos. 496-20897. En todas nuestras redes podés participar y contarnos. Viernes Negro, hoy hablando obviamente del marketing que se está dando del Black Friday, ¿no? Del Black Friday también, sí, por supuesto, y Viernes Negro de que fue una cagada. Yo no sé si fue Viernes Negro, también pienso en Ojo Negro, y quizás sí fue un viernes el día que le dieron una murra a Babi Echecopar. ¡Bravo! ¡Uy, qué divertido! De parte, un año, sí, digo, pero no sé, capaz fue viernes, capaz y si fue viernes, fue Viernes Negro. Babi. Y seguro llegó algún viernes con es, el ojo negro. Es viejo eso, tiene como un año, pero salió el video. Por eso ahora nos importa. En el momento yo no para me enteré. Para mí que alguien tenía hambre, estaba por pasando la macrisis y dijo, voy a vender este video y me voy a hacer guita. Lo guardó. No es malo, lo guardó un año como para que siga. Es como tener dólares, ¿viste? Va. Un plazo fijo. Dijo, esto es un plazo fijo. Tengo dólares videos. Sí, dólares videos. Igual es raro el momento en que lo sacó. Porque no pasaba nada con no Babi pasaba, y tal vez lo compraron ellos. Puede y ser. Dijeron, vamos a sacar esto, vamos a hablar un poquito más. Y tal vez extrañan esa pelea. Puede ser. Lindo deporte pegarle a Checopar, ¿eh? Para mí linda disciplina deportiva. Lo habrá vendido a la gente de seguridad de esa radio, que me imagino. Me imagino el de seguridad que le tocó estar ese día y que nunca pasa nada. O para mí y de que... repente se están cagando a trompadas hoy Checopar y Roberto Navarro en un pasillo. Y vos lo dejás un rato. Decís, y bueno, te sacás una selfie contra la cara astillada. Como el primero que intentó separarlo. Ese es el que vendió el video. A ese lo mandó el de seguridad para hacer que distraiga un poco. Miralo fuerte. Para miralo que la fuerte. Pelea dure más. Lo fue a llevar. Decía, anda, para que ¿sabés qué te dijo? ¿Sabés qué te dijo Navarro? Y iba que diciendo, sos un gil. Le metía fichas ahí. Qué papelón, bueno. Nos tendremos que cagar a trompadas nosotros, tal vez, para que viralice el video. Sí. De acá a un año estaremos... Lo que pasa es que somos varios y por ahí acá en el balconcito, nada. Es un quilombo, no da, sí. ¿No? Medio adentro del estudio directamente por ahí. Sí, aparte quién se para, quién hace... No. Pero después vamos a hacer plata, ojo, sí. Ojo, si lo coreografiamos bien... ¿Cómo? Si lo coreografiamos bien... Sí, bien, sí. La Real Academia. O sea, con golpes fingidos tipo catch... Sí. Tipo pelea de y de última que ponga gallo. Ahora nos vamos a presentar todos unos efectos de sonido. De no, golpe. Puede ser visual. Ya fue. Alguna espada Star Wars le metemos. No sé si lo van a creer, pero no importa. Sí, de última lo metemos como un condimento especial. Cae el verosímil. Bueno, una pistolita de juguete. Exactamente. Vemos. Bueno, hablando y presentándonos, dale. Lucho Liguori puede ser el policía que viene y se para. Ahí está. Mira. Y el uniforme lo tiene, así que... Ya lo tiene puesto, así que por eso se me ocurrió tiene que... la cara de Ratti y el uniforme, ya está. Yo voy y reprimo, vengo yo y con claro, el fierro y los... Y claro, si nos reprimís a nosotros, imagínate en una pelea. Policía represor, yo voy y no. No hacía falta aclararlo porque está a la vista. También aclaramos y luego seguimos que cumplió años. Bueno, tiene un lucho más que el año pasado. Sí. Lo felicitamos. Un año más botón. Me animé a decir que en realidad tenía 23 cuando cumplí. Él no sé si se anima a decir su verdadera edad. 18 cumplieron. 18. Bueno, está bien. Exacto. Todos cumplimos 18. Todos cumplimos 18. Y el año que viene también, probablemente. También, sí. Uh-huh. ¿Vamos para atrás o nos quedamos ahí? Como Benjamin Barron. Exactamente, con Comito, sí, quien hola, está hablando. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien, Pipa Piñeiro. Hola, Pipa, ¿cómo gracias, estás? Gracias, Mariana Díaz. Gracias. Y tenemos hoy la operación de, una estrella que nos encandila. Estrella. El CEO. Nuestro, antes era anfitrión y operador, ahora, actor, multimedia. ¡Que diga si vive en Nordelta! Que diga si es guionista, instagramer y tantas cosas, youtuber. Todo, bien, perfecto. De donde venga. Cada vez que viene, como que viene con un título más. Yo no le voy a poner más la alfombra roja, porque hoy me hicieron desenrollar esa alfombra roja para que suba Gallo acá. Además, desde la puerta. Y lo hiciste muy mal, quiero decirte, encima, porque yo aclaré que querías que vos estés acostado para pisarte bien de espalda cuando subí. No, ese sushi no me lo. Yo nigiri en los pechos no me pongo más. Yo todo pizza de salmón. No. Mira. De la selección, ¿no? Muy bien. Así viene, ¿viste? Tenemos un montón en Garotos Surtidos hasta las 11 de la noche en Cindial Radio, en el estudio Luca Prodan de Cindial Radio. Exactamente. Y tenemos, entre tantas cosas, tenemos para elegir, tenemos democracia cuestionada, ¿no? Últimamente, porque hubo un choreo la semana pasada. Sí, la semana pasada quiero decir que el policía, el operador no policía y el productor policía pusieron otra cosa. Se estaban dando besos. Se estaban dando besos y de repente sonó la canción que no habíamos elegido. Uh-huh. Porque bueno, ellos querían. La democracia se vio. Ojalá que hoy esté la canción que elegimos todos. Por supuesto, ¿Qué dice la gente? La que elegimos todos y la que elegiste vos también a través de Instagram, de la story. Donde ya vamos, ¿eh? Ya. Vamos a ver los resultados. Uh-huh. Dos candidatazos hoy. Ajá. Sí, tenemos Gustavo Cerati con La Excepción y Los Auténticos Decadentes featuring Mon Laferte con Amor. Sí, muy de quiero moda. Decir que ganó Los Auténticos Decadentes. ¡Epa! Tres votos. No, 300 votos, dijiste. 300. Te 300 votos. ¿Te acordás? Centena, decena. No, 30 votos para Auténticos Decadentes. Cerati será para otra vez. Sí. Pipa, ¿qué tenemos? ¿Qué? ¿Qué voto? Digo, estás en un cumple. Sí. No, pero estaba viendo lo de la cifra, es por eso. Yo voto Auténticos Decadentes, como la gente. Exacto, perfecto, yo también. Tres para Auténticos. Yo voy a votar a Cerati. Perfecto. 3-1, Lucho. Sí. ¿Qué tenemos afuera? Auténticos. Auténticos, bueno, ya está, 4. Quiero decir que MTV no puede parar de vender el Unplugged de Los Auténticos Decadentes. Todos los Unplugged hace muchos años. Sí, pero lo pasan todo el día. Sí. El 90% de su programación está puesto. Y bueno, y pero suena. Pero bueno. Y suena, por eso vamos a poner lo que suena a lo que la gente quiere. Para exactamente. Comenzar. Con todo, ¿eh? Auténticos Decadentes con Amador Gentil y Mon Laferte. Estamos hasta las 11 de la noche con Garotos Surtidos.